A ver, escucha mi canción que traigo para darte la mejor combinación y que se escuche. En los rincones de la tierra la gente no se esconde, te esperan la vereda los de azules. ¿Por qué me miran tanto como si fuera nueva la droga que he fumado? Nada de lo que hagas a mí me detiene, soy como ese loco que fumando se entretiene. No lo pueden sacar, cuando se duerma el mundo despierto voy a estar. No, la vida no es igual, nadie te obliga a ver la verdad. No lo pueden sacar, cuando se duerma el mundo despierto voy a estar. No, la vida no es igual, nadie te obliga a ver la verdad. Loco, yo defiendo a esa gente que no puede defenderse, que dejan pendiente. Señora, no se asuste, no es lo que parece, orégano con sal, y déjalo pasar. Compra, donde todo es una bebida, raperos y cumbiros en la nueva iniciativa de los barrios. Con mayor necesidad, somos todos fumancheros y tenemos hermandad. Para todos ustedes, cumbia y rap, pacto, jalando tuerca, lo demás no me importa. A ver, escucha mi canción que traigo para darte la mejor combinación y que se escuche. En los rincones de mi tierra la gente no se esconde, te esperan la vereda los azules. ¿Por qué me miran tanto como si fuera nueva la droga que he fumado? Nada de lo que hagas a mí me detiene, soy como ese loco que fumando se entretiene. No lo pueden sacar, cuando se duerma el mundo despierto voy a estar. No, la vida no es igual, nadie te obliga a ver la verdad. No lo pueden sacar, cuando se duerma el mundo despierto voy a estar. No, la vida no es igual, nadie te obliga a ver la verdad. Loco, yo defiendo a esa gente que no puede defenderse, que dejan pendiente. Señora, se asuste, no es lo que parece, orégano con sal, y déjalo pasar. Compra, donde todo sume vida, raperos y cumbiros en la nueva iniciativa de los barrios. Con mayor necesidad, somos todos fumancheros y tenemos hermandad.